Para los chicos vencedores. Ya no soy el que fumaba, ahora soy de Dios. Y ya no soy el que tomaba, ya no soy el que fumaba, ahora soy de Dios. Soy de Dios. ¡Cumbia! Gracias, Señor, hoy sacaste de todo.